Chema Grau, más que 80. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. ¡Anda, la cartera! ¡Aplauso! ¡Aplauso! No hacemos historia. Esto es historia. Oh, uno, dos. Cuatro. Programa Indamix, programa de grandes mezclas y remezclas con un gran megamix que fue el primer megamix español. Mai Platinas y Javier Usías, dos grandes DJs de la época, se conocen en un festival de DJs, se juntan, se proponen hacer un megamix y es el sello discográfico Max quien les da ese soporte vital para poder realizar esa idea que tenían, hacer un megamix. Después de muchas horas en estudio y de cortar mucha cinta y de escuchar muchas veces el mismo sonido, el resultado fue este. El primer megamix español fue el primero que tuvimos en España, muy claro hay que tenerlo, grabado por Javier Usías y Mai Platinas, o Mai Platinas y Javier Usías, dos grandes DJs, dos amigos que se lanzaban ahí al mercado con este Max Mix 1 en este décimo programa de Más que 80. ¡Bienvenidos! How old are you? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Quizás ahora y sobre todo la gente más joven encontraréis un poquito cutre este megamix, pero es que entonces no había nada de lo que hay ahora. No había ni sistemas informáticos, ni mucho menos. Todo iba a base de cortar cinta de muchas horas de escuchar lo que estabas haciendo y este era el resultado. Gran resultado para la época y ahora sí que vamos directamente a nuestro Más que 80 In The Mix. Chema Grau te presenta la música disco de los 80 y 90. Más que 80. Disco music. Made in the FMX Universal Studios. Ultimate underground sound. Get ready for the trip of your life. Espero que estés disfrutando tanto como nosotros de este programa 10 in the mix del Más que 80. Vamos sin perder el hilo rápidamente a escuchar este segundo bloque del que nos recrean nuestros amigos de FMX Friends. Vamos a escuchar temas muy importantes como The Cool and the Gang, el tema Fresh, Don Harmon, Instant Replay, Bomb the Bass, Beat This, Sissy Pennington, Finally y Sissy Rogers, Someday. Todo esto bien aderezado con las manos de FMX Friends. Disfrutar de esto y abrir vuestra mente, porque ahí van muchas sensaciones. Can be. No one knows her name, she's just a Club sounds coming to you over the hottest airwaves. Love. Clear. It's in underground. We take the best ingredients and mix them like nobody else can. A mí no me vengas con nombres raros. Oh! número 10 del Más que 80. Os hemos dejado espacio a la música, no os hemos dicho nuestras vías de contacto, másque80@yahoo.es. Este es el mail, másque80 con todas las letras, @yahoo.es. También nuestra plataforma SMS, solo válida para España, al 5868 con la palabra clave radio, espacio, y ahí escribes tu texto. Esto es lo que ha dado de sí Más que 80 in the mix. Hay que daros buenas noticias, y es que cada 5 programas tendremos un programa in the mix. Noticias importantes que nos trasladan la gente de FMX Friends, grandes DJs y productores, los FMX Friends, que son nuestros realizadores de los programas in the mix. Si te lo has perdido, no te preocupes, porque los FMX Friends seguro que harán alguna reedición mucho más adelante. O sea que tranquilo, que lo volverás a escuchar en programas sucesivos. A la producción y edición David Marcoval, a la realización FMX Friends, y quien nos ha hablado, a la dirección y presentación Chema Grau. Será la semana que viene en el programa número 11. Nos vemos, besitos y abrazos.